La sociedad rural firmó un convenio con organizaciones ambientales interesadas en promover una producción más sustentable. Desde FM Chapaleofú charlamos con Pablo Grilli, biólogo e integrante de una organización ambiental centenaria como Aves Argentinas. Sí, se formalizó, se firmó un convenio con la sociedad rural argentina con el espíritu de potenciar dentro de esa institución las formas de producción que nosotros consideramos más amigables con el ambiente, ¿no? La sociedad rural argentina, como un referente indiscutible de lo que es la producción de alimentos en Argentina, en nuestro país, empezó a entender que debe destacarse este tipo de formas de producción. Entonces, se puso en contacto no solamente con Alianza del Pastizal, sino también con otras organizaciones que trabajan en línea, para ver cómo empezar a trabajar en esa zona de diálogo de la que te hablaba recién, ¿no? A ver, sentémonos a charlar cómo producir y cómo conservar en un mismo escenario. Esta vinculación entre organizaciones ambientales y una de las entidades más representativas de la producción agraria en la Argentina no estuvo exenta de controversias. Esto nos explicaba Pablo Grilli. Esto, hay que hacer muchas lecturas, ¿no? Para entender un poco el panorama. Si nosotros pretendemos como organización mover la aguja de la producción hacia el costado más sustentable posible, es absurdo no pensar en vincularse con la sociedad rural argentina, sino de qué producción vamos a estar hablando. Es difícil mover una aguja. Y por suerte, en la sociedad rural argentina se abrió un espacio donde podemos trabajar en conjunto. Eso es nuevo, eso va a estar permanentemente socialmente auditado, pero es un desafío interesante que estamos dispuestos a asumir. Reportó para Farco José Bannon, desde la FM Chapaleofú, desde el centro de la Pampa bonaerense.